reunida y vuelta con el fiscal de la causa, que es quien tiene la obligación de mantener informada a la comunidad y de responder a la comunidad, es como la comunidad lo solicite, sin que esto, por supuesto, entorpezca la investigación. Así que, como primer punto, destacamos esto. Luego solicitamos que, a partir de este caso, pero trascendiendo las particularidades, el Superior Tribunal de Justicia asuma un rol político-institucional en un debate más amplio que tiene que ver con la democratización del poder, con la transparencia del poder, con la distancia que existe hoy entre los poderes del Estado, que supuestamente nos representan, y la comunidad. A lo cual, bueno, la jueza en principio lo aceptó. Esto, por supuesto, después hay que ver cómo se traduce. Planteamos que nuestra intención no era venir hoy a peticionar y culminar acá este proceso, sino que planteamos el inicio de un camino que creíamos estaba suficientemente justificado por la presencia de la comunidad, por el respaldo masivo. Creo que estas son las principales conclusiones. Aceptó la jueza que el Estado es uno solo y que muchas cosas debieron fallar para que hayamos llegado a esta situación. Así que nos parece que por lo menos hay un principio de autocrítica que debería traducirse en otra cosa, ¿no? Que esto es lo que esperamos. Por ahí los tiempos de las instituciones no son los nuestros, pero por eso estamos acá, para presionar y para acelerar esos tiempos. Exactamente. Creo que el reclamo de fondo era que así como el poder político genera debates permanentemente, el Superior Tribunal de Justicia también los puede generar, puede acercarse a la ciudadanía de otro modo y puede hacer partícipe a la ciudadanía de otro modo. Hoy lo que nos preocupa es que acá no estamos hablando de casos de instancias privadas, sino que es el propio Estado involucrado, es el propio Estado el que, por un lado, debería ser que vulnera, el que debe informar, pero quizá esté ocultando, entonces, y que, por supuesto, que lo he escuchado. Entonces, estas cuestiones fueron las que se plantearon. Diego, ¿en qué otro lugar mismo se va a entregar el documento? Bueno, la idea, por supuesto, es ir al Superior Tribunal de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al gobernador, que participe y preside ese consejo, a la legislatura, al presidente de la legislatura, y a la justicia federal, que, bueno, precisamente a propósito de toda esta presencia, de esta presión, recién entre ayer y hoy, ambos poderes han expresado una opinión o han difundido algún tipo de información en lo relativo a las causas, al estado de las causas. Hoy nos enteramos que en la justicia federal ya no hay causa, como así también nos enteramos de que ciertos funcionarios se enteran de estas cosas por los medios. Entonces, bueno, me parece que hay que seguir tirando de la punta de este ovillo y esa es la intención, ¿no?